8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. Su nombre era María. El ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. 8 de diciembre, hoy celebramos en toda la Iglesia una de las cuatro verdades o de los cuatro dogmas referentes a la Virgen María, la Santísima Virgen, que es el dogma o la verdad mariana de la Inmaculada Concepción. El resto de los dogmas marianos son la virginidad de María, la maternidad de María, maternidad divina de María, María Madre de Dios, y la asunción a los cielos en cuerpo y alma de la Virgen. Un 8 de diciembre del año 1854 fue el día en el cual el Papa de aquel entonces, llamado Pío IX o Pío IX, promulgó este dogma mariano: la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa la Inmaculada Concepción? Que desde su concepción, desde la concepción de María, Dios la fue preparando en vistas a su maternidad divina. Desde que la Virgen estaba en el vientre de su madre, Santa Ana, desde el momento en el cual ella fue concebida, fue concebida de manera pura, de manera inmaculada, lo cual significa preservada de toda mancha de pecado, preservada del pecado original. Desde el instante de su concepción, en el vientre de Santa Ana, la Virgen es pura, inmaculada, limpia de toda culpa. Y este privilegio único, el de ella, por gracia de Dios y porque Dios desde ese momento la iba disponiendo, preparando para lo que luego sería la maternidad divina de la Santísima Virgen. En efecto, era conveniente que la mujer que llevara a Dios en su vientre, en su seno, no tuviese pecado, era muy conveniente que el Hijo de Dios, Santo, Santísimo, fuese fuese creciendo en un vientre inmaculado. La Virgen María fue eximida del pecado y eso es un acto de misericordia por parte de Dios. Así como a nosotros Dios nos rescata cuando nos perdona, cuando nos absuelve, y de esa manera se ve la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se ve sobre todo cuando Él perdona, cuando Él nos saca del pozo del pecado, cuando Él nos perdona. A la Virgen, en cambio, no tuvo que sacarla de ningún pozo, no tuvo que absolverla de ningún pecado, porque no lo tuvo, pero la misericordia de Dios se vio por el hecho de que el Señor la preservó de la caída. La eximió de esa caída, y eso también es un gesto de la misericordia de Dios hacia la Santísima Virgen. En el Evangelio de hoy vemos que el ángel Gabriel le dice: llena de gracia, llena de gracia. Lo cual también es una afirmación en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, bastante clara de la fiesta que hoy estamos celebrando. Porque si está llena de gracia, quiere decir que no tiene pecado, no hay culpa en ella, puesto que la gracia es lo contrario al pecado. Llena eres de gracia. La Santísima Virgen, por estar llena de gracia, es modelo de cada cristiano. Todos nosotros estamos llamados a una plenitud de la gracia que conquistaremos finalmente, con ayuda de Dios, en el cielo, en la vida eterna. En este mundo tenemos que luchar contra las tentaciones, contra nuestras tendencias desordenadas, contra nuestras pasiones desordenadas, contra tentaciones que nos vienen de afuera también. Bueno, también la Virgen y Cristo tuvieron que luchar contra tentaciones, no propias internas, porque ellos, al no tener pecado, no tenían desórdenes interiores, no tenían los afectos desordenados, no se sentían tironeados interiormente por las pasiones, no. Pero sí es verdad que ellos sufrían tentaciones por un agente exterior a ellos, que es el demonio. De hecho, el demonio tentó a Jesús en el desierto, leemos en el Evangelio. Pero la Virgen María, y Cristo con más razón, por supuesto, han vencido esas tentaciones, han vencido a Satanás. Hay una imagen de la Virgen muy conocida en la cual está la Santísima Virgen pisándole la cabeza a la serpiente. Es una imagen que está inspirada en el libro del Génesis, cuando Dios le dice a la serpiente: tú intentarás atacar a la mujer, morder su talón, pero ella te pisará la cabeza. El demonio ha querido dejar el veneno del pecado original en la Virgen María y no ha podido, porque Dios no lo ha permitido, porque Dios la ha preservado de toda culpa. Por eso la Virgen María ha triunfado sobre Satanás, sobre las tentaciones, sobre el pecado. Y en ese sentido, la Santísima Virgen se nos muestra como un modelo. También nosotros, bueno, tenemos que luchar para vencer las tentaciones, para no pecar, para crecer en la gracia de Dios. Ella es modelo. Ella ha vencido a la serpiente, como dice el Génesis. Ella ha vencido al dragón, como dice el libro del Apocalipsis. Ella nos enseña entonces cómo vencer nosotros también al demonio, cómo no caer en las tentaciones, cómo crecer en la vida de la santidad, en la vida de la gracia. La Virgen María es nuestro modelo, es modelo de toda la Iglesia por esa razón, porque es la humanidad acabada, la Santísima Virgen. Es el modelo del hombre, modelo de la mujer, es modelo de la Iglesia, es la perfección, la plenitud de la gracia. A esa plenitud todos estamos llamados, porque el fin nuestro, de los cristianos, es la santidad. Nuestro fin es ser santos. Dios nos ha creado para ser santos. Como dice también el apóstol San Pablo en una de sus cartas, Dios nos ha creado para ser santos. Miremos entonces a la Virgen, que ella nos dé la gracia, la fuerza, la virtud, para poder nosotros también ser santos como lo es ella. ¿Qué hace falta para ser santo? ¿Cuál es el requisito, el único requisito para ser santo? El único requisito es una sola palabra: quererlo. Como dice Santo Tomás de Aquino, así con esa simpleza y profundidad. Él dice, para ser santo hay que querer, nada más, quererlo. Con lo cual podríamos preguntarnos, ¿yo quiero ser santo? ¿Me interesa? ¿Pongo los medios para ser santo? ¿Pongo los medios para crecer en la vida de la gracia? ¿Pongo los medios para evitar la caída, para evitar el pecado? ¿Hago lo que está de mi parte? ¿Quiero ser santo? ¿Me interesa realmente? ¿Es mi prioridad? Porque si no queremos, no tiene sentido todo lo que estamos diciendo. Si no tenemos la voluntad suficiente, porque no nos interesa, entonces estamos en problemas, porque estamos apartándonos deliberadamente, voluntariamente, de nuestro fin, que es la santidad. La Santísima Virgen entonces nos ayude a todos nosotros, a toda la Iglesia, en este momento en el cual la Iglesia está siendo muy atacada, muy desprestigiada por el mundo. Al mundo le gusta mostrar los pecados de la Iglesia. El mundo se empecina, los medios de comunicación se empecinan por mostrar el pecado de la Iglesia, las miserias de la Iglesia. Que sí, es verdad, en la Iglesia hay seres humanos, muchos de los cuales somos pecadores, miserables, como también lo son, por otro lado, quienes acusan a la Iglesia, ¿no? Que también tiene sus miserias y sus pecados. Pero vieron cómo es. Siempre es más fácil ver la paja del ojo ajeno que la viga del propio ojo. Y muchos acusan a la Iglesia de sus pecados, de los pecados de los sacerdotes, de sus errores. Pero no reparan que la Iglesia es santa. una santa católica y apostólica, las cuatro notas o características de la Iglesia. La santidad es una de ellas. ¿Por qué la Iglesia es santa? Bueno, porque Cristo es santo, que es su cabeza, porque luego de Cristo la Santísima Virgen es santa y ella es modelo de la Iglesia, y porque además a la Iglesia le integran muchas, miles de personas santas que hay en este mundo, y sobre todo personas santas que ya están en el cielo. Con lo cual tratemos de no quedarnos en ese barro de las miserias, de los pecados, de los integrantes, de muchos de los integrantes de la Iglesia. No sigamos haciéndole el caldo gordo al mundo y a los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, en ese afán por mostrar las miserias ajenas o mostrar la paja del ojo ajeno. En el fondo, yo creo que el interés de fondo que hay en esas acusaciones, muchas de las cuales además son difamaciones hacia la Iglesia, hacia los sacerdotes, en el fondo es porque les molesta a los mundanos que la Iglesia les diga lo que está mal, que la Iglesia les hable en la conciencia, que la Iglesia les condene algunas de sus actitudes. Muchos prefieren que la Iglesia avale sus deseos, sus gustos, sus caprichos, sus pecados. Y como la Iglesia eso no lo hace, porque están los mandamientos, porque está la ley de Dios, esa ley de Dios que la Iglesia se encarga de recordarnos constantemente, entonces a muchos les molesta, no son humildes, no aceptan la corrección, no aceptan la palabra de Dios, les molesta que la Iglesia hable, que la Iglesia les enseñe, que la Iglesia toque sus conciencias manchadas, y entonces la reacción es atacar a la Iglesia, sobre todo en la figura o en las personas de sus ministros. Bueno, que la Santísima Virgen nos recuerde también que la Iglesia es santa y que a esa santidad estamos llamados todos los bautizados, santidad que encontrará su punto final en el cielo, en el paraíso. Feliz día de la Santísima Virgen, de la Inmaculada Concepción. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.